decir otra cosa. Al negrito. Pastelito, pastelero, me lo dejaré. Ay, abuelita dulce, viejita, cómprele de quesito cuando pida pastelito. estaba arruinado.